sus alegrías, crece tranquila mi pequeña María. Yo te silbo, te bailo y te canto, me eres algo en mil halagos, te hablo despacio, mi pequeña María. Guapa. Vestida de blanco, te casaré con el tabaco, quema despacio, mi pequeña María. Y en mi sonrisa estarás cada día, seré feliz toda una vida junto a María. Paso todos los días junto a ti. Que puse tu vida junto.